son soldados nada más. Por el cielo volarán, llevarán boinas verdes y el valor no les faltará. Sobre el pecho alas de plata, desde el cielo saltarán. Más de 100 hoy probarán, pero 3 tan solo valdrán. Cuerpo a cuerpo lucharán, noche y día por la paz. Llevarán boinas verdes y al morir todos honrarán. Sobre el pecho alas de plata, desde el cielo saltarán. Más de 100 hoy probarán, pero 3 tan solo valdrán. Una esposa en cada hogar solitaria llorará por aquel boina verde que jamás ya volverá. Pero el fin no llegará. Al morir sus hijos vendrán, llevarán boinas verdes